pero no puedo, mi amor. No, no, no puedo. Estás en mis pensamientos, corazón, y en mis noches te sueño junto a mí. Copas de licor más te recuerdo. Siempre copas de licor pienso que te tengo. Bebé y lechón, siempre en el corazón de los pibes. Siempre copas de licor, pienso que te tengo.